Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, con un nuevo programa autogenerado, un programa grabado. Será así hasta que se alineen las estrellas, como dije en el programa anterior, y podamos volver al dial de la radio, el cual será el mismo dial, pero que estamos en mudanza y redecoración. Y pronto volveremos allí. Igualmente no los vamos a dejar así hechos de metal. Por eso, desde los estudios de Templaria Radio Rock, escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicarnos en la web, en nuestras páginas, porque JBR Producciones le ofrece e indica que Templaria posee dos páginas donde nos podés sintonizar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com. El otro link es de la página Templaria Plus, que lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos para todos ustedes. Y también quiero agregarle que estamos en TuneIn, ahí ubicado como Templaria Radio Rock, y nos podrás escuchar. ¿Quién les habla? Martín González. Séptima temporada que está comenzando, donde vamos a disfrutar durante un poquito más de dos horas de mucho heavy metal. Un programa donde suenan muchos estilos y géneros del metal. Abarcamos por lo general muchos gustos musicales, pero hoy Hecho de Metal decidió regresar en el tiempo, ir a los años en que el heavy metal comenzaba. Eran para nosotros, los más longevos obviamente, los años dorados del heavy metal. Hablo de los años 70 y de los 80, y por ende nuestros comienzos en este mundillo divino que llevamos con el alma. Y por qué no, nos hicieron unos hechos de metal. Así que, hermanos, será un programa sublime de renovación para los más viejitos y de conocimiento para los más jóvenes. Hoy nos pintamos de clásicos del metal. Como siempre, de menos a más en lo que es la adrenalina metalera, una identidad que no podemos fallar aquí en Hechos de Metal, así que no podrán despegarse de este programa, porque sin dudas van a cantar, van a corear, van a hacer pogo, van a mover ese pie, desplegarán todo el tiempo su melena. Programa que fue creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música hasta el tope de adrenalina y de mucha energía. Y tienen solo una manera de hacerlo. ¿A dónde? Acá, en Hechos de Metal. Cuando me llegó la idea de hacer este clásico del metal, era obvio que muchas bandas van a quedar afuera. Mi idea inicial era que ustedes, el público, eligieran los temas, pero entre mis actividades se me estrecharon los tiempos, entonces es que la selección es muy personal a la hora de las bandas y las canciones, así que espero les guste. Comenzaremos con una de las más antiguas bandas, de las iniciadoras del heavy metal. Se formó en 1968. ¿Y dónde? Sí, claro. Ahí, donde dicen que nació el heavy metal, en Birmingham, Inglaterra. Hablo de los Black Sabbath. Uno de los temas que me marcó en el mundillo del metal fue el que da título al quinto álbum de la banda, lanzado en 1973. Es lo que arranca en Hecho de Metal, los clásicos del metal, con los británicos leyendas del metal, Black Sabbath, con Sábado, Sábado Sangriento, Sabbath Bloody Sabbath. Oh! Tanker Hecho de Metal, que lo continuamos con más leyenda, que en este mes de marzo estarán en una gira sudamericana y Buenos Aires, Argentina, es una de las ciudades donde van a actuar. Sus integrantes principales nacieron en Escocia, pero se mudaron de chiquitos a Sydney, Australia, donde formaron en 1973 a los hardrockeros AC/DC. De los miles de temas que pude haber traído de la banda de los Young, escogí el tema título del sexto álbum del año 1979. ¿Qué les parece si rockeamos con los AC/DC y su autopista al infierno? Highway to Hell. El heavy rock se viene la banda de Lemmy Kilmister y sus Motorhead, banda formada en Londres, Inglaterra, en 1975. En el año 1979, el escritor de Sounds, Geoff Burton, acuñó al término nueva ola del heavy metal británico para clasificar a una serie de bandas más nuevas como Iron Maiden, The Leppard, The Saxon, y Motorhead era una banda que se resistía a ser etiquetada, así que de otra manera que no fuera el rock and roll. Se encasilló en este nuevo género. Al año siguiente, en 1980, sacó un discazo del que compartiremos la canción que da título al álbum. Motorhead en los clásicos del metal con su As de Espadas, Ace of Spades. Se formó en 1969 en Birmingham, Inglaterra, legendaria banda de heavy metal que tuve el placer de verla en un show sublime y recordado en el Master of Rock en Argentina del pasado año, Judas Priest. Lo que traje para compartir data del año 1978, sería el cuarto álbum de la banda titulado Stagnal Class. Esta clase manchada va a sonar los Judas Priest con su excitante Exciter. It's all a game to me. Right there, waiting to the land. Now he's here. Repent, if you please. De clásicos que estamos escuchando, pero quédate ahí que ni la cuarta parte de las bandas de los 80 han sonado hasta ahora. Y la que sigue también es británica, como también es londinense, formada en 1975, otra banda legendaria como lo son los Iron Maiden. La doncella en octubre de este año hará una gira latinoamericana denominada Run For Your Life. Traje para compartir un tema del quinto álbum lanzado en 1984, glorioso Power Slave, Esclavos de Poder. La canción a compartir es una secuela de la canción de 1982 del The Number of the Beast, The Prisoner, y está basada en una serie de televisión británica de ciencia ficción. Así suena Iron Maiden con su vuelta al pueblo, Back in the Village. And repent if you please. We'll be right back. sigue es la banda nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1982. Su nombre, una controversia para... pero la banda la tiene clara. La sigla de su nombre significa We Ain't Sure, ya estamos seguros, amigos. Aunque también pensaron que la razón principal del nombre eran los puntos, porque ninguna banda lo había usado antes y que en esencia los puntos creaban una interrogante e incertidumbre para que se destacaran más. Hablo de la banda de Black y Lawless, los Wasps, quienes van a compartir con una canción de su primer álbum de estudio titulado homónimo como la banda. Y este caso escucharemos a esta mandaza, los Wasps, con el aturdimiento escolar, School Day. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Vamos a culminar el bloque con una banda formada en Solingen, Alemania, en 1968. Estoy hablando de los A$AP. Lo que vamos a escuchar es un tema del séptimo álbum de la banda del año 1986, titulado Russian Roulette, Ruleta Rusia, sería el último álbum en contar con Hugo de Schneider como vocalista principal hasta el álbum de La Reunión en 1983, Objection of the Ruler. Este álbum, el Russian Roulette, devuelve a Aizep el sonido más oscuro y pesado de los lanzamientos anteriores, a su predecesor, por ejemplo, Metal Heart, que tenía un sonido más comercial. Y bueno, se vienen los alemanes Aizep en estos clásicos del metal con el nombre Monstruo, Monsterman. A black for jungle toad. Hechos de metal. Hechos de metal. Conduce Martín González. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería, de 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881, 473-296-87, 473-7110, Floriplan, tu florería. Taller LK, de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación.

una banda que merece ser llamada clásica, pues es de las bandas más longevas en el mundo del heavy metal. Eso sin duda son los Scorpions. La banda alemana se formó en Hannover en 1965, donde dentro de la gran cantidad de éxitos que tendría para compartir, elegí una canción del noveno álbum titulado Love as First Sting, Amor a Primera Vista. Fue lanzado en 1984. Este es otro de los discos de Scorpion que tiene varios éxitos, y lo que sonará es el que abre el álbum. Algo así como los chicos malos corriendo desenfrenadamente. Así suena Bad Boy Running Wild. We'll be right back. escuchar estas reliquias que nos dejaron estas bandas clásicas del metal en los años 70 y los años 80. Qué lindo que recordarlas cada tanto, y la que sigue mezcla un heavy metal con toques progresivos y les queda genial. Digo todo el presente porque la banda aún sigue en el ruedo. Son los Queensrÿche, banda que también pude verla en vivo en el Master of Rock Argentina del pasado año. Se formó en Washington, Estados Unidos en 1980, siendo su debut en un EP en 1983, homónimo como la banda. En aquel momento con la gran voz de Geoff Tate. El EP arranca con el tema que vamos a compartir, La Reina del Reich, Queen of the Ring. Y hablamos de grandes voces, de voces legendarias. La misma nos dejó Ronnie James Dio y su banda Dio, formada en 1982, después de dejar ser parte de Black Sabbath para darle vida a su banda solista, dejando su tremenda voz en álbumes como el segundo, lanzado en 1984, un discazo, el de Last in Line, el último de la fila, de donde escucharemos un clásico, clásico, gran clásico del metal. Adiós y una noche en la ciudad. One Night in the City. We'll be right back. Vamos a culminar este segundo bloque con una banda clásica que pude ver en el pasado 2025. Son los británicos formados en Barnsley en 1975. Hablo de Saxon, una de las bandas líderes de la nueva ola del heavy metal británico. Una banda que tiene innumerable cantidad de discos lanzados y que siguen haciéndolo, pero uno que de los tantos que siguen sobresaliendo es el Crusader de 1984. Como dije, hay varios, pero escuchar este álbum es memorable, con temas como el homónimo del álbum. Sí, ese mismo. Saco en estos clásicos con el Cruzado, Crusader. Thank you.

sonido de Messi Full Fail, la banda formada en Copenhague, Dinamarca, por el vocalista King Diamond y los guitarristas Hans Sherman y Michael Dino. Su estilo heavy metal muy particular, con los tonos de voz y forma de cantar de King Diamond, lanzó en 1984 su segundo álbum de estudio titulado Don't Break the Oath, No Rompas el Juramento. Tiene una de las canciones que vamos a compartir de los Mercyful Fate, tremendo tema, El Juramento de Oath. Thank you. Estuvimos en Dinamarca con Kim Bengtsson Pettersen, el vocalista que todos conocemos con el seudónimo Kim Diamond, que para el año 1985 decidió crear un tercer proyecto de su carrera musical, y así surge su banda solista con el nombre Kim Diamond, cuyo sonido era un heavy metal más oscuro y teatral, con toques progresivos, conservando esa crudeza y esos cambios de ritmo que tenían en Mencius and Fate. Y la otra diferencia, las letras, explícitamente satánicas, de horror, y también otra característica, que sus álbumes eran conceptuales. Así surge una obra maestra como es el Abigail, segundo álbum que lanzó en 1987, donde sonará Kim Diamond con el fantasma de la familia, The Family God. Yeah. En esta oleada de heavy metal clásico de los 80, no puede faltar los épicos Manowar, la banda formada en New York, en Estados Unidos, en 1980. Una banda que nos atrajo no solo por su música, sino también por sus letras, con esas temáticas inspiradas por la poesía épica, las batallas, la hechicería, la mitología tanto nórdica, romana y griega. En 1988 publican su sexto álbum de estudio titulado King of Metal, Los Reyes de Metal. Es considerado uno de los álbumes más célebres y más populares entre los seguidores de la banda, de donde sonarán en estos clásicos del metal los Manowar con el genial tema que cierra el álbum, La Sangre de los Reyes, temón, Blood of the King. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Sí, quedan más clásicos del metal. Fue una época que comenzaba un nuevo estilo en el metal. Hablo del thrash metal. Empezaron a aparecer algunas bandas en todo el mundo, aunque las que traje para compartir son todas norteamericanas. Una de ellas se formó en San Francisco, Estados Unidos, en 1982 por el guitarrista Eric Peterson, aunque con el nombre inicial de Legacy. Y no fue hasta 1987 con el ingreso del guitarrista Alex Kolnick y el vocalista Chuck Billy que cambiaron a como se los conoce, a Testament. Ese mismo año lanzan su álbum debut bajo el nombre de Legacy. El legado tiene obras maestras como la que vamos a escuchar de los Testament. Ofrendas quemadas es la traducción. Burn Offered. Thank you. Otra de las bandas trayeras que presentaremos hoy proviene de New York, Estados Unidos. Se formó en 1981. Su nombre es Anthrax. La banda inicialmente fue formada por el guitarrista Scott Ian. Lo que seleccioné para compartir pertenece al segundo disco de la banda, Spreading the Disease. Propagación de la enfermedad fue en el año 1985. Para ese entonces ya había ingresado Joey Belladonna como el cantante, al igual que Frank Bello en el bajo y antes Dan Speed en la otra guitarra y Charlie Benante a la batería. Con esta formación clásica escucharemos a los Anthrax. Sonará con el aire en forma de sigla A y A. We'll be right back. Seguimos con más clásico. Para ello iremos a Los Ángeles, Estados Unidos, donde en 1983 el guitarrista y vocalista Dave Mustaine formaría su propia banda, la que llamó Megadeth. La banda está haciendo su gira de despedida, que llegará acá cerca a fines de abril, y lanzó en enero lo que sería su último álbum de estudio de toda su historia. Lo que vamos a compartir es el álbum debut, el primero, lanzado en 1983 bajo el título Killing is Mad Business and Business is God. Se traduce como Matar es mi negocio y el negocio es bueno. Sonará Megadeth con El cráneo bajo mi piel, The Skull, Venom, The Scar. Canción del programa de hoy, que si estamos en clásico del metal, existe una banda que no puede faltar. Hablo de Metallica, la banda de San Francisco, Estados Unidos, formada en 1981. Es la más exitosa comercialmente de todos los tiempos, vendiendo millones de álbumes en todo el mundo. Lo que sonará es, en lo personal, uno de los mejores álbumes de Metallica. Se publicó en 1984. Su nombre es Ride the Lightning. cabalga el relámpago. Significó un gran cambio en el sonido de la banda, adentrándose en terrenos mucho más melódicos. También contiene este álbum la primer balada realizada históricamente por Metallica. Sonará Fundido a Negro en Hecho de Metal, Fade to Black. Thank you. cierre de programa, mis queridos amigos del metal. Nos vamos disfrutando de muchos clásicos del metal. Obviamente faltarán bandas, obviamente otras canciones de las bandas elegidas, pero bueno, todo no se puede. Pero creo que hemos pasado un poco más de 2 horas de muchos recuerdos, de temas que hace mucho no escuchábamos. Regresamos en el tiempo como 40 y 50 años precisamente y más. Vamos a culminar el programa de hoy con la banda de Huntington Park en Estados Unidos, los Slayer, formado en 1981, habiéndose disuelto en el 2019, pero volviendo en el 2024. Cerraremos con el cuarto álbum de la banda, Song of Heaven, lanzado en 1988, un disco que significó un cambio en el sonido de la banda, no su forma, sino más melodiosos, por momentos menos acelerados con respecto a los álbumes anteriores. Acá suena Slayer en el tema título del álbum, Al Sur del Paraíso, Song of Heaven.